Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 17 de abril. En esta oportunidad nos acompaña el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y analista Juan Andrés Lagos. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Aquí y bueno, estamos bien. Bueno, partamos con un tema, Juan Andrés, que es bastante prioritario a nivel nacional porque el coronavirus en Chile registra una dura cifra de fallecidos, son 105 personas ya, y los contagiados ascienden a 8.807 casos. Desde el Colegio Médico piden cautela ante el optimismo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señala que los números son prometedores y aclaran que esto todavía no parte. Por otro lado, estadísticos alertan que si la curva de contagios de Chile se mantiene, los hospitales colapsarán en junio. Y por otro lado, otra vez Mañalich, cuando los alcaldes le piden que decrete cuarentena total a nivel país, él asegura que cuando piden cuarentenas totales no saben del daño que están haciendo. ¿Cuál es en su diagnóstico político respecto a la postura de Mañalich en función de las interpelaciones y advertencias que se le hacen al gobierno desde distintos frentes, Juan Andrés? Macarena, yo creo que el gobierno, Mañalich, Piñera y el sector de ellos, la derecha, yo creo que también el empresariado grande de este país, el que controla más del 75% de la economía, está presionando fuertemente para que se cree una situación que derive en imponer esta idea tremenda, nefasta, bastante perversa, de que hay que salvar, entre comillas, la economía. Entonces, y salen ahí exabruptos brutales. Ayer el presidente de la Cámara de Comercio dijo algo muy similar a lo que había dicho antes un señor vinculado a una empresa de corredores y de la bolsa. Esto de que aquí hay que salvar la economía y que eso significa también costos en vidas humanas. Él después se retractó. Yo vi anoche tarde un Twitter donde él se retracta y que dice que no quiso decir lo que dijo. Pero el punto concreto es que cuando uno observa este famoso plan puente que hemos dicho otras veces, qué es lo que está implementando, tratando de implementar el gobierno, lo que hay efectivamente es eso, es decir, una fórmula que trate de a través de una hegemonía mediática muy fuerte. Yo creo que como el gobierno le está gustando mucho comparar con el mundo y también en eso los medios hegemónicos se hacen eco de resonancia, yo creo que si miraran o consideraran que en otros países del mundo los medios son muy críticos frente a los gobiernos y tratan de aportar desde una visión crítica en el sentido de que se transparente la información, se transparente la medida, en fin. Aquí no, aquí eso prácticamente no ocurre. No digo que no ocurra en parcialmente, pero prácticamente no ocurre, porque aquí se impuso esta idea de unidad nacional, unidad de mando, y el que disiente poco menos que es un traidor, o poco menos que se está poniendo en la vereda del frente de ayudar a la ciudadanía, en fin. Cosas muy perversas. Pero, Macarena, este plan puente lo que tiene como objetivo y lo que se está implementando es, por un lado, tratar de mostrar de que todos los costos humanos tienen que ver con una naturalidad de una pandemia que afecta al mundo y que incluso en otras partes del mundo es mayor que aquí, y por lo tanto lo estamos haciendo recontra bien, y por lo tanto esto es lo, entre comillas, normal, y que ocurra lo que ocurra es normal. Y por otro lado, como son medidas sanitarias que se van adoptando parcialmente o que no se adoptan, para poder también naturalizar la idea de que necesitamos, entre comillas, normalizar la economía. Entonces, esta asociación que hace el gobierno, el gran empresariado, y en parte significativa los medios hegemónicos, es lo que yo creo que puede derivar en lo que tímidamente aparece públicamente, pero que uno lo va rastreando y ocurre que es información no desmentida, ¿no? Y eso es muy importante. Esto que usted señalaba, los estudios que se hacen en distintos centros universitarios y también en centros como espacio público, que cuestionan frontalmente lo que está diciendo el gobierno y que advierten de que si esto sigue como sigue, efectivamente en los próximos meses el sistema de salud colapsa. Colapso que ya se está produciendo en algún nivel significativo, lo hemos visto la semana pasada, lo vimos en respecto a varias situaciones que se normalizaron, porque si uno sale a las calles de este país, si uno observa lo que ocurrió en el Félix Bulle o lo que ocurre en algunos bancos o en algunas empresas, está ocurriendo en todo el país. O sea, se siguen produciendo aglomeraciones, se sigue produciendo gente que angustiada, desesperada, está tratando de resolver sus deudas o va a sus trabajos, en fin, están cobrando el seguro, en fin, hay una serie de situaciones que están fuera de control, pero entre comillas son parte de la naturalidad que trata de instalar este gobierno, el plan puente, que yo insisto es lo que se está llevando a cabo. Y por otro lado, estas proyecciones señalan de que si no se toman las medidas económicas que deberían tomarse y deberían adoptarse, como lo están haciendo gobiernos en todo el mundo, aquí los problemas que tienen que ver con cesantía, con desocupación, miren, ya hay una información que tampoco ha sido mentira, que cerca del 40% de empresas en Chile han despedido a una cantidad importante de sus trabajadores. Hay antecedentes de que esta situación de despidos va a crecer. Hay fuertes críticas respecto del plan que el gobierno ha implementado para tratar de que los grandes bancos hagan tremendos negocios, entre comillas, para salvar a la pequeña y mediana empresa, considerando que el 80% de la pequeña y mediana empresa no está bancarizada o tiene grandes deudas. Por lo tanto, aquí va a haber también un reventón fuerte que va a significar cesantía, y ya está significando cesantía, y por otro lado una mayor concentración de propiedad por la vía de establecer una relación entre los grandes bancos y las pequeñas o medianas empresas que están bancarizadas, desde el punto de vista de generar ahí una rentabilidad incluso mayor de la que tenían antes. Entonces, aquí hay una situación que yo creo que no se devela como creo yo se debería develar, porque la realidad no es que se esté ficcionando con esto, no es que uno quisiera que esto ocurriera, al revés, ojalá no ocurriera, pero yo siento, Macarena, que todavía somos pocos los que estamos alertando y develando esta situación. Yo creo que lo que está haciendo la Central Unitaria es trabajar en esa dirección, particularmente su presidenta y sus dirigentes. Es muy importante, porque efectivamente ahí se están planteando situaciones que son parte de la realidad, no son parte de la ficción. Lo que está haciendo lo que están haciendo otros sectores de las pequeñas y medianas empresas, algunos centros de estudio, algunos economistas, algunos partidos políticos, algunas y algunos parlamentarios y parlamentarias de esos partidos políticos, que la verdad es que tienen poca voz a nivel mediático. Si usted mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto de, en particular, el tema de alcalde y alcaldesa, se ha reducido el espacio mediático y se ha concentrado en aquellos que están bajo el mando del gobierno, porque incluso tienen aspiraciones presidenciales, como el caso de ahí. Pero cuando algunos medios, canales de televisión, le dan espacio a un alcalde como Daniel Jadue, lo hacen para poder generar una situación de crítica sobre Recoleta y sobre lo que está haciendo Daniel en Recoleta, cosa que es bastante, bastante perverso también, porque se trata de alguna u otra manera golpear a un alcalde que está haciendo muchas cosas y no la está haciendo ahora, la está haciendo de antes, y que está planteando concretamente una crítica frontal a cómo el gobierno ha enfrentado esta situación. Entonces, yo diría, Macarena, que hoy día estamos frente a una situación bien compleja en Chile, porque por un lado está esta maquinaria política, mediática, económica, y por otro lado una ciudadanía que día a día está viviendo los efectos negativos de una situación que esta ciudadanía tiene, con mi gusto, mucha conciencia de que las cosas se podrían hacer de otra manera y no afectarían como están afectando al país. Entonces creo yo que estamos viviendo una situación donde, por un lado, las autoridades políticas, las autoridades de Estado, los que tienen el poder económico, buscan, insisto, imponer una suerte de país que no existe, que no es real, y por otro lado, una ciudadanía que crecientemente se percata de que las cosas se están haciendo cada vez más mal, que está empezando a vivir ya una situación crítica desde el punto de vista de los efectos sociales, pero también de los sanitarios, y de por medio una creciente no credibilidad a lo que las autoridades hacen. Yo creo que incluso se desdibujó totalmente, pero totalmente, esta idea de una mesa social donde se suponía que había una cierta presión de unidad nacional, que nunca lo fue, porque siempre partió excluyendo, y que lamentablemente hubo sectores que se incorporaron a esa mesa, pero que en la medida que han pasado los días y las semanas, yo creo que están tratando de levantar sus voces en forma alternativa, porque claro, la situación es la que es, y por tanto la responsabilidad política de Estado, en esto sí que hay que hablar así, la responsabilidad política de Estado se la tienen que asumir cada cual en función de lo que ha hecho, lo que ha dicho y lo que no ha dicho y lo que no ha hecho también. Yo digo que en ese sentido las cosas tienen ese escenario. Yo creo que hay que tener mucha precaución respecto de dos cosas. Una, esta naturalidad y esta suerte de optimismo fatal del gobierno, pero que no tiene vuelta. Es decir, yo creo que este gobierno va en la dirección de imponer a troche y moche ese optimismo fatal y ese naturalismo, a pesar de que las cosas vayan en otro sentido y a pesar de que las cosas tengan efectos tremendos. Recuerde usted que cuando en Chile para estallido social había más de 1 millón de personas en la calle y 2 millones en todo el país, esa misma noche y al otro día Carla Rubilar y Piñera decían que esto era fantástico, que era lo mejor que le podía ocurrir a Chile, que ellos estaban muy contentos. Es una locura, es una esquizofrenia política y social tremenda, porque la protesta era contra ellos, y lo que tendrían que haber hecho ellos, como lo han hecho en muchas partes del mundo, gobierno democrático de verdad, era haber renunciado y haber llamado a elecciones. Si eso es, si en otras partes del mundo, cuando se producen las crisis de la dimensión que se produjo la de Chile, lo que se hace es adelantar los cambios de gobierno con la naturalidad democrática, ahí sí que significa la revocación de un mando cuando este mando ya no tiene el apoyo ni la representación ni la delegación de poder que parcialmente incluso había tenido, como ocurrió con el gobierno de Piñera cuando fue electo. Entonces yo digo esto porque creo que aquí hay dos mundos, aquí hay dos Chiles, y que se distancian día a día que pasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de que esta terrible pandemia aminore? Porque no es que termine, todos los estudios están apuntando a que hay que tener extrema precaución porque esto va a seguir. De otra manera, cuando se logre construir las vacunas, en fin, pero esto va a tener una dimensión en el tiempo mayor de la que se cree. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir es que el descontento y la indignación social acumulada en esta semana se va a expresar, y de mi punto de vista es bueno para Chile que se exprese, porque la única forma que en este país se ha logrado que el poder político y el poder económico tome a lo menos en consideración las cosas que surgen de la ciudadanía es cuando la ciudadanía ha protestado, cuando la ciudadanía ha expresado su indignación y cuando la ciudadanía ha hecho propuestas que de una u otra manera sintonizan con algunos partidos políticos, con algunos sectores del país y partidos políticos que han empujado constantemente en esta dirección, que en muchas ocasiones han sido excluidos y que en otras han quedado en minoría y se le ha tratado de estigmatizar como si lo que estuvieran planteando fuera en contra del interés nacional. contagios seguirán en aumento y bueno, la situación se va a agravar más, pero tenemos un gobierno que trata de instalar la idea de que hay dos opciones: o mantener la salud, resguardar a la población, o salvar la economía. En ese contexto, Juan Andrés, ¿cuáles son a su juicio las principales medidas económicas que debiese tomar o ya estar tomando el gobierno en paralelo a poder resguardar en el corto y mediano plazo la salud de nuestros compatriotas? Macarena, yo creo que es lo que están haciendo gobiernos con sensibilidad humanitaria, ni siquiera pudiéramos hablar aquí ni izquierda ni derecha, con sensibilidad humanitaria. Hay llamados de gobiernos como el cubano y como otros que han planteado explícitamente en este momento la necesidad de generar espacios de solidaridad y de diálogo a nivel regional y a nivel planetario, independiente de los rasgos y los signos políticos de cada gobierno. O sea, yo esto lo destaco porque Cuba es un país que tiene una doctrina y una identidad política fuertísima. O sea, es un país donde el gobierno es un gobierno y un pueblo con vocación socialista, revolucionaria, en fin, antiimperialista, explícita, y que constantemente está siendo agredido por Estados Unidos con un bloqueo criminal que es una de las cosas más terribles que se puede ocurrir, le puede ocurrir a un pueblo desde el punto de vista de los derechos humanos, y que simplemente el gobierno norteamericano actual lo sigue empujando sin ningún problema, como lo hace con otros países del mundo. Pero yo digo esto porque hay señales de esperanza. Yo creo que lo que está haciendo, por ejemplo, Rusia, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Alemania en una muy buena medida, lo que están haciendo algunos gobiernos de Europa, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo en nuestra región, bueno, el propio Cuba, Venezuela, lo que está haciendo en una cierta medida importante México, yo creo que para allá va la dirección del esfuerzo principal. Es decir, hoy día hay que tener el coraje y el sentido de humanismo de plantearse medidas sanitarias que impliquen que la ciudadanía pueda enfrentar esta situación de una manera de pervivencia mínima. Y esto significa no empezar con la polémica que si la cuarentena sí, que la cuarentena no, y en fin, toda esta polémica absurda que se hace, sino que aplicar las medidas sanitarias que impliquen efectivamente llevar ese control. En Chile sí es necesario cuarentena. En Chile sí es necesario cuarentena, por la situación geopolítica, por la situación de urbanidad, por la situación de cómo la gente en este país de una comuna se traslada a otra para tener que ir a trabajar. En fin, hay una serie de elementos que demuestran que efectivamente generando una cuarentena planificada, sistemática y ordenada, usted podría evitar la situación de contagio que se está produciendo en Chile por las filas, por las colas y por las aglomeraciones que no se han podido detener. Es una primera cuestión. La segunda cuestión que usted tiene que hacer y que no se ha hecho en la dimensión que clama el personal de la salud en este país es generar medidas que permitan que esta primera línea trabaje de una manera que le permita no contagiarse. El gobierno, producto de este clamor y esta presión, tuvo que ya empezar a transparentar la cantidad de personal de la salud que está contagiado, que van por sobre los 700. Entonces, ahí hay una medida concreta que significa recursos materiales y económicos que implementar con urgencia. En tercer lugar, yo creo que desde el punto de vista sanitario, tal cual como lo han dicho algunos especialistas, epidemiólogos, en fin, y algunas organizaciones sociales, lo que usted requiere es, en este momento, generar un control de precios sobre todos los medicamentos y asegurar su distribución. Y, por ejemplo, ahí usted podría implementar mecanismos que permitan que Fuerzas Armadas y Policiales efectivamente cumplan en esa dirección una tarea, en la distribución de medicamentos para los sectores más precarios. Mire, si esto de que estamos en una situación de guerra, no como las guerras convencionales, sino que de guerra, lo han dicho organismos internacionales de tanto prestigio como la CEPAL y otros, pero en el sentido de que las medidas que el Estado tiene que aplicar, más en el caso chileno, donde usted tiene un Estado precario, pero además totalmente subordinado al interés privado, del gran privado, de los grandes privados, el Estado chileno no tiene una estructura burocrática que esté al servicio de la función social. Sí, es la verdad. Lo desmantelaron con el golpe del 73 y lo siguieron desmantelando después, en los 80 y también en la década de los 90. Y entonces esta situación nos pilla, nos sorprende a nuestro país con un Estado precario. Entonces usted tiene que tomar medidas con urgencia que pasan por arriba de muchas cosas, incluso apurar el tranco desde el punto de vista de una legalidad que le impide, porque en Chile hay mucha legalidad que pone en primer lugar la defensa de las grandes empresas, de la gran banca, de los grandes privados, y no de las mayorías nacionales. Entonces esos son tipos de cosas que hay que hacer, y se están chocando en estos días. Han habido propuestas en el Parlamento en este momento, por ejemplo, de que los sectores más precarios, que son bastante en este país, no son pocos como algunos quieren decir, otra mentira tremenda, porque la desigualdad en este país es brutal y se ha reconocido producto del estallido social, de que efectivamente Chile, porque al final uno dice, bueno, pero explíquenme por qué se produjo, pues si la gente no sale a la calle, ¿por qué? Porque le gusta salir a la calle, porque la gente de Puente Alto que sale a la calle, la gente de Recoleta que salía en el estallido social, de Maipú que se iban al centro, no es que les gustara salir caminando y volver caminando, hacían un tremendo sacrificio, porque estaban con una indignación y con una acumulación de desigualdad tremenda, histórica, que algunos no lo pudieron ver, no lo quisieron ver. Eso es parte de la insensibilidad política de la élite de este país, que también es bastante brutal. Pero ocurre que en este momento usted ya tiene que tomar medidas de esa dimensión, y si no las toma, no va a poder detener esta angustia y esta subjetividad que está acusando en la gente. Mira, llega a dar rabia, llega a tener rabia cuando uno ve en medio hegemónico gente que muy acomodadita dice, oiga, quédese en su casa, no sea irresponsable. Y han salido a ver la gente que no se está quedando en su casa. Sí, claro, hay gente que en helicóptero quiso ir a Zapallar, pero esos son los menos, los irresponsables de siempre, esta élite que le da lo mismo el mundo y el país. La mayoría sale de su casa a la pervivencia, a la defensa de su vida, de su familia, o a buscar remedios, o a pagar deudas, o a cobrar el seguro de cesantía. A eso salen. Entonces, a mí me parece que aquí hay una situación que ya se está desbordando, y el día que pasa se muestra que hay un desborde. Eso en el terreno sanitario. En el terreno económico, social, yo creo que hay que hacer lo que están haciendo otros gobiernos, y tanto que le gusta a Mañalich todos los días compararse con otros gobiernos, pero no se compare las partes buenas. Mire, un país bloqueado como Cuba, con una cantidad de carencias producto de ese bloqueo, que sin embargo puede asegurar que la ciudadanía de ese país no pase las angustias socioeconómicas que están pasando muchas familias chilenas. ¿Por qué? Porque tiene un Estado fuerte, porque tiene un sistema de producción que, a pesar de las precariedades, está al servicio de la alimentación y está al servicio de la ciudadanía y de las familias cubanas. Pero lo que ha hecho Putin en estos días es que decir que el Estado ruso se hace cargo de la pequeña y de la mediana empresa. Son cuestiones concretas. Están haciéndose no solamente ni en Rusia ni en Cuba, se están haciendo también en Alemania y se están haciendo en otros países. Pero si usted pone un plan económico y se lo regala a la banca para que haga negocios con la pequeña y mediana empresa, yo le aseguro que el 80% de las pequeñas y medianas empresas que no están bancarizadas van a quebrar, se van a reventar, y va a haber miles y miles, como ya lo anunció el otro día, lo proyectó la Asociación de Gastronómicos de este país, que son las medianas y pequeños restaurantes y todo eso, que ya dijeron de que si esto sigue así en ese sector van a haber alrededor de 160.000 fuentes de trabajo que se van a ir al suelo. Entonces, creo yo que un punto clave es ir al apoyo del Estado a la pequeña y mediana empresa. Eso significa sentar en la mesa a los grandes bancos y decirle, miren, señores, aquí se suspende por meses sus tasas de ganancia. Punto. Estamos en situación de gravedad tremenda. Está la vida de por medio. Y se acabó. No lo hacen, hacen estrictamente lo contrario, es decir, le estimulan la avaricia de la usura a una banca que tiene los niveles de tasa de ganancia más altos en el mundo, en el mundo, Macarena, como es el caso de Chile, un país pequeño donde hay bancos cada 2-3 cuadras. Eso nadie lo entiende. Claro, nadie lo entiende si va para afuera, pero aquí, donde el país está controlado por el sistema financiero como está, es así. Entonces, si usted no pone a ese actor económico financiero, que es el que tiene el gran poder de la economía en Chile, al servicio de esto, usted no va a lograr los recursos que se requieren para enfrentar la situación. Y lo otro es que efectivamente, junto con la banca, usted tiene que establecer nuevos términos de referencia para que las tasas de ganancia de negocios que controla la banca, ojo, porque esta es la misma relación, como el sistema previsional privado y otros, una parte importante de esas tasas de ganancia vayan a la inversión productiva. Pero hay que hacerlo ahora, porque si usted lo hace ahora, usted genera reactivación y tiene soporte la liquidez y le permitiría al Estado tener proyectos de inversión para poder generar no solo liquidez, sino que también tener más cuerpo, más espalda, más fortaleza para un gasto fiscal que se requiere incrementar. Ahora, eso en los hechos es superar el paradigma sacrosanto de los neoliberales de centro, de derecha y algunos que dicen de izquierda, pero que también son neoliberales, que se llama capitalismo salvaje. Porque si usted no cambia eso, no va a poder tomar medidas como las que yo le menciono, porque estas medidas son consideradas poco menos que una locura por los neoliberales, por los ortodoxos, por los pusilánimes que siguen al Fondo Monetario Internacional a trochimochi. Le quiero decir que el Fondo Monetario Internacional en menos de dos meses le ha mentido al mundo, pero ha tenido que ir transparentando porque ya no tiene forma de no reconocer lo que hay. Primero, ningún país del mundo va a crecer. Decían que iban a crecer 170 países. Ninguno va a crecer. Esto lo dice el FMI. Segundo, aparte de decir que no van a crecer, dice que viene una recesión. Tercero, dice que esta recesión va a ser tan o más grande como la que ocurrió en la Gran Depresión Mundial, que mucha gente conoce y sabe que fue lo que produjo los grandes cambios a los paradigmas económicos en todo el mundo. Y lo último están diciendo ahora de que no se puede descartar que producto de la situación que se está generando ahora hayan grandes estallidos sociales en los próximos meses y años en nuestro planeta. Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y también analista político internacional, le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Macarena, por el espacio y cuídense. Están haciendo una gran labor. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.